se cumplió. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Si mi amigo parece que se murió, que si caramba por ahí andan resonando, si colega que confianza lo mató. Benigno se está muriendo, si mi amigo parece que se murió, que si caramba por ahí andan resonando, si colega que confianza lo mató. Así lo dice el refrán, si colega buena recomendación, que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón. Así lo dice el refrán, si colega buena recomendación, que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón. Igual que aquel que tuvo vista y tesón, tan mala suerte todo su cuerpo cubrió. Igual que aquel árbol bueno que el mataparo abrazó, dejándolo bien sediento la vida le arrebató. Igual que aquel que tuvo vista y tesón, tan mala suerte todo su cuerpo cubrió. Igual que aquel árbol bueno que el mataparo abrazó, dejándolo bien sediento la vida le arrebató. Si mi amigo parece que se murió, que si caramba por ahí andan resonando, si colega que confianza lo mató. Así lo dice el refrán, si colega buena recomendación, que el pendejo amarre el bote aunque vaya de patrón. Igual que aquel que tuvo vista y tesón, tan mala suerte todo su cuerpo cubrió. Igual que aquel árbol bueno que el mataparo abrazó, dejándolo bien sediento la vida le arrebató. Cabello a reconocer las aguas, hay que bajan de mar y cielo. A reconocer las aguas que bajan de mar y cielo. Ay, hermano, mi corazón te saluda, no se puede poner en duda la muerte de un desgraciado. Ta ta la la la la, anda arriba guacarapa que ya Chihuana cayó. Temblando del susto que recibió. Anda arriba guacarapa que ya Chihuana cayó. Y el puente quedó temblando del susto que recibió. Ta ta la la la la. Y el ron de Cumalacoa cuando me lo voy tomando se parece a Barlovento cuando va barloventeando. El ron de Cumalacoa, mi hermanito, cuando me lo voy tomando así caramba se parece a Barlovento. Cuando va barloventeando el ron de Cumanacoa, cuando me lo voy tomando se parece a Barlovento cuando va. que somos. Me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ayer pasé por la vía de la bonanza y vi el asiento que un día me miró nacer, al viejo roble que había en la orilla del patio, y Ernesto Torres fuerte y sobrio como aquel. Gran emoción me causó ver todo aquello, cada detalle me transportaba al ayer. Sentí de pronto una lágrima en mis ojos y en el rastro ya comenzaba a llover. No encontré el camino real, pero sí vi la laguna, también vi la vieja luna que me llevaba a pasear. No encontré el camino real, pero sí vi la laguna, también vi la vieja luna que me llevaba a pasear. Había camino de la esperanza, donde solía visitar con mi papá, y no encontré al viejo Vicente Hernández, solo a Delfina, su compañera sin par. Mira el corral sin ganado y sin gallinas, y la casita igualita la encontré, la bodeguita donde yo siempre compraba mis golosinas, el cazabe y el café. Las piedritas del camino una a una las conté, y no faltaba ninguna como en los tiempos de ayer. Las piedritas del camino una a una las conté, y no faltaba ninguna como en los tiempos de ayer. Y no faltaba ninguna como en los tiempos de ayer. Esto es para Caracas. Soco Voz. Te lo dije. Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad Caracas. Revolucionaria, Caracas, ciudad libertaria, ciudad. La alegría de la gente en las calles se respira. Mi Caracas, su Guaraira, cada fiesta, cada esquina. Libertad y combativa es Caracas, la ciudad, cuna de la patria y la voz de libertad. De la patria y la voz de libertad. Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad. Yo nací en Caracas, soy de esta gente. La barriada es mi causa, de eso estoy consciente. El aire del Guaraira, este sol tan radiante. Vivo en mi ciudad, ella soy su caminante. Y veo en las calles este pueblo tan bravío, que nada lo detiene como cuando crece el río. Lástima que el Guaire corre marchitado. Vamos a saquearlo, vamos a rescatarlo. Vamos a rescatarlo porque es la esencia de las almas. Si dejemos la tristeza, si dejemos las armas, para que los niños jueguen libres en las calles. Para que los niños jueguen, para que los niños no trabajen. Que trabajen como uno, como si fuéramos artesanos, artesanos de los sueños, soñadores del trabajo, que nos haga libres, que nos convierta en hermanos. Este es mi sueño caraqueño, da la mano. Revolucionaria, Caracas, yeah, yeah. Ciudad libertaria, ciudad libertaria, ciudad Caracas.

el público podrá disfrutar de coloquios, conversatorios, recitales de poesía, presentaciones, talleres, expresiones y demás actividades culturales, con la participación activa de escritores, poetas y creadores, junto a la intervención especial de nuestros niños, niñas y jóvenes, futuro de la siembra poética de Ramón Palomares. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro, la Casa Nacional de las Letras y el Gobierno Bolivariano del Estado Trujillo, te invitan a la 7ª Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares, una convocatoria surgida desde el corazón y las luces de nuestra tierra para seguir avanzando en la consolidación de la paz. ¡Te esperamos! Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Respect.

ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista. Te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Que no se aparece y no que no tiene sentido la palabra que atrape al amor y mate al olvido. No la escribe en mis manos, no me la dice tu boca, y este amor se despide con un rumor. Gota, gota. Bien que si estamos juntos somos conjuntos vacíos, solo no somos nada y nada es igual que contigo. Tu pena está segura que puede contar conmigo, y mi ansiedad te busca cuando no encuentra respiro. Cerca del amor, cerca del revés, una y otra vez, cerca de estar solo. Ser el héroe que puede tal vez esperar una vida, y si queda tal vez otra más truante en un arrebato, se tire a los pies del tiempo, y durante los 100 años que de perdón se ha ganado, le arranque de entre las manos nuestro mundo de milagro. Tan cerca que estaba el cielo, pero no pude tocarlo. Si es que existe el destino, quizá no paga la pena pensar en la distancia y el tiempo que nos espera. Solo un amor como este cambia todo de por vida, y agradezco por siempre que haya cambiado la mía. Yo no conozco el cielo, pero conozco el camino. Me lo muestran tus ojos cada vez que yo te miro. Tuyo que no es tan mío, tu gesto no he de olvidarlo. Yo no conozco el cielo, pero lo tuve en tus brazos. Yo no conozco el cielo, pero lo tuve en tus brazos. Yo no conozco el cielo, pero lo tuve en tus brazos. Cuando me di cuenta

cuerda y este oficio guitarrero. Yo soy Juan como otro Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo, y antes viene mi guitarra. Cuando se ardía esta tierra, yo ya andaba en vidalas, ya provocaba el viento en coplas de madrugada. En coplas de madrugada se me alzaron las alas, volaba con un sueño, con gusto a tierra y naranja. Con gusto a tierra y naranja, así será mañana, así volviendo en Juanes, y mejor no digan nada. Yo soy Juan como otro Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo, y antes viene mi guitarra. La guitarra retosa y se desayuna, la canción que en la noche tejió la luna. Me susurra ternura su aliento tibio, me encadena su risa frente al delirio. Algo, algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo algo. Hay algo de ti me está arrimando al cielo, me está arrimando al cielo. Se la puerta si te aproximas, se aceleran los pasos que te adivinan, evocas el desorden que se avecina y olvido el hambre eterna de la cocina. Porque algo, algo de ti me está acabando dentro, me está envolviendo algo. Hay algo de ti me está arrimando al cielo, me está arrimando al cielo. Te has implicado aquí en mi pecho y has espantado los fantasmas con tu reino de luz. Algo, me está arrimando al cielo. Quiero evocarte de concierto, quiero brindarte este sentimiento. Este sentimiento, sí, sí, sí. Me está arrimando al cielo. Puedo ofrecerte en esta hora la miel más tibia que rodea la aurora. La miel más tibia que rodea la aurora. Me está arrimando al cielo. Donde haya luz o haya oscuridad, donde irán mil palabras mudas hasta la eternidad, hasta la eternidad. Me está arrimando al cielo. Tu boca es un laberinto donde me perdí, así cantó un tamelín, así cantó que yo lo oí. Me está arrimando al cielo. Se acaba la improvisación, voy a esperarte en el cielo, voy a atraparte con la canción, voy a atraparte, sí, sí, sí. Me está arrimando al cielo. Me está arrimando al cielo, me está arrimando algo. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Cariño. a acariciarte y hacerlo muy lentamente. ¿Quién dice que mañana, que si mañana yo pueda acariciarte otra vez? Tan solo la muerte podrá separarnos. No pienses en nada, podrá separarnos. ¿Qué importa la muerte? Sintiendo y viviendo, soñando y cantándole al Señor del cielo, rogándole al Señor del cielo, ten piedad de mí, de los pecadores. Protegerte de toda la maldad que hay en el mundo. ¿Cómo dejar de adorarte si día a día te quiero más y más? Quisiera encontrarte y estar contigo siempre. ¿Quién dice que mañana, que si mañana yo pueda acariciarte otra vez? Tan solo la muerte podrá separarnos. No pienses en nada, podrá separarnos. Quién sabe si entonces yo invente una nave y vuele hacia algún lugar del tiempo y pueda encontrarte nuevamente y así pueda besarte. Marcharme. Ten piedad, Señor, ten piedad. No me maltrates cuando tenga que partir. No. Verás al viento lamer la tierra de los caminos y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas. Y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de

para formar una alquimia con tres ingredientes. Mira la ripotere, pa' que yo mueva los dientes. Mira la ripotere, es una cuenta pendiente. Harry Potter, en serio, no envidio tu escuela, con base material de lo más sugerente. No sabes lo que son las batallas de ideas, con la computadora el video reluciente. Mira Harry Potter y algún maestro emergente. Mira Harry Potter, no sabe nada, pero cuente. Mira Harry Potter. Harry Potter, ya puedes estar convencido que Minganga se enfrenta a tu vara y le gana. Tu lechuza no puede con mi vigirita, y tu escoba no puede con mi chivichana. Mira Harry Potter y aprende magia cubana. Mira Harry Potter, llégate un día a La Habana. Mira Harry Potter y aprende magia cubana. Mira Harry Potter. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sobre la tierra, cruzando ríos, abriendo selvas, así de grande te voy a amar. Con ese fuego que me hace el eco al decir tu nombre, como relámpagos en la noche, así de inmenso te voy a amar. Será mi sobre tus piernas subiendo más, será mi cuerpo como la hierba donde te acuestes para soñar. Te voy a amar así de grande como fuego de matorrales. Te voy a amar de mil maneras y una de ellas va a enamorarte. Te voy a amar. Te voy a amar como el rocío sobre la tierra. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Está hermosa, ¡uy, te la gozas! ¡Que vivan los capitanes! ¡Uy, te la gracias a los locos zaragozas de Sanare, expresión típica de nuestro estado Lara. De electores y electoras que el pasado domingo 15 de octubre salieron a dar su respaldo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pueblo del estado Lara. Le damos la cordial bienvenida a estas instalaciones del Domo Bolivariano y, por supuesto, a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Igualmente, a la primera combatiente, doctora Cilia Flores. Hoy nos hemos concentrado en esta instalación deportiva para que ocurra un hecho histórico, trascendental para el estado Lara. Hoy, en esta sesión especial, en ocasión de la juramentación de la gobernadora electa del estado Lara, almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas. Puesto ante su pueblo, el pueblo del estado Lara, y ante este parlamento regional que hoy se engalana, el Consejo Legislativo, con los invitados especiales para esta actividad. Vamos a dar inicio a esta sesión especial del Consejo Legislativo del estado Lara con motivo de la juramentación del almirante en jefa Carmen Meléndez como gobernadora del estado Lara. Ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, doctora Cilia Flores, primera combatiente. Ciudadana almirante en jefa Carmen Meléndez, gobernadora electa del estado Lara, y demás familiares que les acompañan. Ciudadanos y ciudadanas ministros del gobierno bolivariano, bienvenidos al estado Lara. Señores y señoras ministros, igualmente saludamos a los constituyentistas electos por el estado Lara, a la soberana, plenipotenciaria y popular Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano vicepresidente del Consejo Legislativo, Johnny Narváez, y demás legisladores regionales. Ciudadana alcaldesa del municipio Iribarren y alcaldes del estado Lara. Ciudadanos representantes de los diferentes poderes públicos del estado Lara, bienvenidos. Ciudadanos y ciudadanas presidenta y presidente de las distintas cámaras municipales, concejales y ediles del estado Lara. Ciudadanos representantes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hacen vida y están acantonadas en el estado Lara. Muy buenas tardes y unas felicitaciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano comandante Luis Reyes Reyes, presidente de Corpo Lara y familia que lo acompaña. Ciudadanos y ciudadanas, directores de los diferentes organismos, institutos nacionales y regionales y municipales del Estado Lara. Ciudadanos representantes de las diferentes casas de estudios y universidades presentes. Ciudadanos de los diferentes frentes sociales, movimientos, organizaciones políticas, el gran polo patriótico que hacen vida en el Estado Lara, comunas y comuneros, movimiento popular, colectivo, viviendo venezolano, juventud y mujeres presentes, adultos mayores, campesinos y productores. Ciudadanos, consejos comunales, poder popular, VCH, CLP, CLAC y organizaciones y estructura de base. Medios de comunicación, pueblo soberano, señoras y señores. Ciudadana secretaria, si vas a informar si por existe el quórum reglamentario. Buenas tardes, ciudadano presidente. La secretaría confirma el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión especial. Se abre la sesión. Siendo las 4:06 de la tarde, se da inicio a la sesión especial de fecha 20 de octubre de 2017 en las instalaciones del Domo Bolivariano de Barquisimeto, con motivo de la toma de juramento por parte de la almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Riva, gobernadora electa del Estado Lara, ante el Consejo Legislativo del Estado Lara. Ciudadana secretaria, si va a informar el orden del día. Orden del día. Primer punto, juramentación de la almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Riva, gobernadora electa del Estado Lara. Segundo punto, palabras a cargo de la ciudadana Carmen Meléndez Riva, gobernadora del Estado Lara. Tercer punto, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración al orden del día, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Se designa una comisión integrada por los constituyentistas Vanessa Montero y Luis Jonás Reyes Flores y los legisladores regionales Ana María de Palo y el diputado Johnny Narváez para que reciba y acompañe a la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Riva, gobernadora del Estado Lara, a los fines de conducirla para que ocupe su lugar protocolar en el presidio. Invito a todos los presentes a ponernos de pie y acompañar para entonar las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela en voz del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Arroró mi niño, arroró mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Guarao turna llorir. Ay, damo arribo, no me enoco a él. Duérmete, mi niño Simón, y sueña los sueños del libertador. Gloria, guaro, pueblo, de tu corazón, ale.